arañas de Marte. Pues hoy vamos a ser, vamos a darle a esa petición que nos hicieron hace ya algún tiempito diferentes personas sobre el tema de las canciones y de la música de las películas de Quentin Tarantino, ni más ni menos. ¿Qué me Quentin Tarantino? Joder, es un mítico chiste, ¿eh? Mítico chiste, no sé si de muchachada mío de dónde. Pues sí, vamos a hablar sobre la música de este controvertido director americano, que si por algo se caracteriza es porque nos ha hecho ver la música en las películas de una manera diferente. Aquí hay mandanga de la buena, así que vamos a ello. La 97. Amets egiten duen irratia. Bueno, pues vamos al lío, como os habíamos dicho, y no sé, Asier, a ti, ¿qué te sugieren las pelis de Tarantino? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Cómo llevas el tema de Tarantino? Pues me sugieren, la verdad es que me sugieren sentimientos contradictorios. Las pelis me gustan, muchas de las pelis de Tarantino me encantan, pero es verdad que también lo siento como una especie de placer culpable, ¿no? Por ese componente de ultraviolencia que tiñe todas sus películas. No hay una película tranquilita en la que no muera un buen número de gente, ¿no? Quizás también ahora mismo me siento también influido por todas las tristes, terribles noticias de, bueno, la confirmación de lo que se podía intuir, sobre todo el tema del acoso sexual en el mundo del cine en Estados Unidos. Y ese punto, ¿no?, de permisividad o incluso de complicidad que el propio director ha reconocido en un mea culpa, lo cual, bueno, pues... pues eso, le añade esos tintes un poco contradictorios. Bueno, pues en mi caso, yo las disfruto como un enano, la verdad. Quiero decir, reconozco también lo que has dicho. Yo creo que tengo bastante asumido el tema de la violencia, por ejemplo, en el cine. Quiero decir, es una obra de ficción, es muy brutal, pero es una obra de ficción. Y eso lo llevo bastante bien, la verdad, el tema de la, sobre todo el tema de la violencia. Y luego me gusta mucho, sobre todo a mí lo que me mola de las pelis de Tarantino son esos diálogos largos, largos, sobre cosas a veces aparentemente intrascendentes, pero que llevan a otros puntos y luego de repente cómo se transforma todo, ¿no? En un rollo ahí súper violento. No sé, yo reconozco que sí las disfruto. Es un poco Pixies esto de Tarantino, ¿no? Esos pasajes tranquilos y en los que están ahí discutiendo sobre cualquier cosa y de repente esos estallidos de violencia brutales, ¿no? Que casi te pillan eso es de improviso. Y bueno, y la otra gran característica del cine de Tarantino, obviamente, y es a lo que hemos venido aquí, es el tratamiento de las bandas sonoras. Bueno, un tratamiento que no es único de Tarantino, desde luego, pero al que sí que ha aportado mucho gracias a su conocimiento enciclopédico de la música de los 60s y 70s y de las bandas sonoras de las películas, de género, de serie B, digamos, de esos años. Sobre todo él es muy de pegar, ¿no? De pegar, de todo lo que ha habido por ahí, incluso sobre todo en otras películas, ¿no? Lo que ya ha estado escuchando y le ha gustado quedarse con ello, buscar versiones, en fin. Bueno, yo creo que podemos empezar, ¿no? Podemos ir con Reservoir Dogs, que es la primera y gran peli de Tarantino, una peli que a mí me encanta, la verdad. Y ahí, pues hombre, tenemos un montón de temas para elegir. Yo propongo que empecemos por el tema de Steeler's Wheel, el Stuck in the Middle with You, que es un tema mítico del año 72. Es en el que el señor Rubio anda ahí torturando a un policía y suena este tema y ese mítico baile. We'll be right back. downstairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you pounded your assembly man, and your friends, they all come crawling, slap you on the back and say, este tema que ejemplifica muy bien la teoría de Tarantino sobre la utilización de las canciones en las películas. Él dice que ese el gran éxito, cuando consigues triunfar realmente al utilizar una canción antigua en una película, es cuando a partir de ese momento, a partir de que has visto esa película con esa canción, ya no puedes dejar de ligar esa canción con esa imagen, ¿no? En este caso, una canción súper chula y muy tranquilita como es Stuck in the Middle with You, con un tipo cortándole la oreja a un policía amordazado, ¿no? Es algo terrible. Hecho, un poco pasa también con el siguiente tema que podemos poner de Reservoir Dogs, que a mí me parece un temazo, que es Little Green Bag, ese tema de 1970 de la George Baker Selection. Looking for some happiness. furry little green back. Got to find just the kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight. Sí, este tema que además bueno, nos permite también hablar de una de las claves del cine de Tarantino, que también él dice que sus películas suelen surgir con una idea que suele ser el inicio de la película, los créditos, y sobre esa idea él se va a un cuarto que debe de tener muy cerca de su dormitorio, que debe ser una especie de Shangri-La o de Valhalla para los que nos gusta la música, porque debe ser como una tienda de discos, o lo que es un cuarto suyo llena de cajones con discos clasificados de la A a la Z, Spaghetti Western, Blaxploitation, bueno, una locura, y ahí empieza... Así es, lo que viene siendo un paraíso terrenal. Un paraíso terrenal. Y ahí va poniéndose canciones hasta que encuentra la música que va con esa idea que ha tenido, y si todo cuadra es cuando empieza una película para Tarantino. Por cierto, que este tema fue en realidad fue el primer sencillo que sacaron la George Baker Selection, que es una banda, o era mejor dicho, una banda holandesa. De hecho, lo escribieron Jan Visser y Josh Baker, que en realidad en los créditos aparece con su nombre, que es Hans Bowens, o sea, su nombre... holandés total. Y una canción que no podemos ya dejar de asociar con esa imagen a cámara lenta de los hombres de negro caminando por la calle. Ahora, que es un temazo. Vamos con otra de Reservoir Dogs, que creo que no hay nadie que no conozca, que es la famosa... Luca Chaca. Efectivamente, la famosa Hook It on a Feeling, la que empieza con el Luca Chaca. Que bueno, en realidad el Luca Chaca se metió después, ¿eh? Quiero decir, es un tema que en principio en el año 1968... No, en principio no, es cuando se compuso, la escribió Mark James y la cantó B.J. Thomas, y la canción ya tenía su éxito ahí, pero luego hubo sucesivas versiones, y en el 74 el grupo sueco Blue Sweat es el que hace una versión y añade una adaptación así al coro inicial este, que es la que conocemos ahora y la que usa Tarantino en la peli. Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's all right. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Turn me on. I'm hooked on a feeling. all the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. ¿Qué tal si pasamos a Pulp Fiction? Pues me parece muy bien. Esta fue la primera película que vi yo de Tarantino. Y, yo también, porque yo no había visto Reservoir Dogs y Reservoir Dogs la vi después, posteriormente. Me dejó absolutamente pegado a la butaca. Me flipó. Para mí fue una reinvención del lenguaje cinematográfico. O sea, si algo hizo Tarantino, yo creo que fue... Hacía mucho que no irrumpía alguien con un sello tan particular. O sea, que a la vez era como que no hacía nada tan diferente, en el sentido de que, pues eso, la música era cogida de aquí y de allá, la influencia en el rodaje de las escenas y tal venía de pelis de series B y no sé qué. Pero todo el cóctel metido a través de su visión de la jugada, la verdad es que, no sé, a mí también me dejó flipado Pulp Fiction. Sí, realmente es música e imagen. Yo creo que son... atacadas con una misma idea, con esa idea del pastiche, con esa idea de las novelas baratas de los años 50 y 60, pero consiguiendo hacer una auténtica obra de arte. ¿Qué me dices del mítico baile entre Uma Thurman y John Travolta al son del You Never Can Tell de Chuck Berry, que ya hemos puesto, tema que ya hemos puesto en otras ocasiones, pero que merece la pena volver a oír, ese tema de 1964? Es una canción maravillosa que no tiene prácticamente guitarra, a pesar de estar hecha por el padre del rock and roll, y que permitió, bueno, lucirse a Uma y a John, y que se nos quedara en las retinas para siempre ese baile con los dedos pasándose por los ojos. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot safe. And ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Esta esta canción que la compuso Chuck Berry cuando estaba en la cárcel. Haciendo referencia de alguna manera a la razón por la que les habían lo que le habían metido en la cárcel, porque es una boda de unos adolescentes. Sí, sí. Y luego dice Chuck Berry que metió el tema de C'est la vie, o sea, en francés, porque le daba un aire como más chic a la canción. Y bueno, Pulp Fiction, otra de las cosas que hizo fue, y una de las grandes cosas que hace Tarantino, es resucitar carreras. Es como el Atleti, que resucita muertos, equipos muertos. Tarantino lo hace en el buen sentido y resucita carreras de grandes actores y actrices. Pues sí, sí, sí. Oye, ¿qué te parece si pasamos a uno de, bueno, quizás mi tema favorito de Pulp Fiction, que es el Song of a Preacher Man, ese tema de 1968... maravilloso. Maravilloso, con la maravillosa Dusty Springfield, que ya os lo hemos dicho mil veces, ¿no? Lo que nos gusta en los discos de Dusty Springfield, y en concreto este salía en el álbum Dusty in Memphis, que es, vamos, una delicia. Una maravilla tras otra, un tema de Harley Wilkins que fue ofrecido a Aretha Franklin, que ella desechó, lo agarró Dusty, lo hizo suyo, luego lo grabaría Aretha, pero ya no sería lo mismo. Jo, es que Dusty tenía esa voz blanca, no tenía esa voz negra, ¿no? Tenía esa voz blanca, sí. Le da un toque, pero a este tema le va súper bien, no sé. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Dust and Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord knows he was. Yes, he was. Ahora vamos con eso, con el fuerte de las películas de Tarantino, las aperturas, las escenas de inicio, los créditos, y en este caso es algo absolutamente apoteósico. ¿De qué estás hablando, tío? Ni más ni menos que de... De la maravillosa Miss Irlou de Dick Dale y de ese inicio en el que esos dos ladronzuelos de poca monta, interpretados por Tim Roth y Amanda Plummer, están planeando el robo de la cafetería donde están desayunando. Yo, Asier, tengo una confusión con este tema, tío, con Mr. Lou. Yo siempre he pensado, de hecho creo que en algún programa lo hemos dicho, que es un tema hebreo, o sea, de origen judío. Sí, en realidad hay toda una... Bueno, no sé si es una polémica, pero sí que hay una competición por apropiarse de culturas, por apropiarse de este tema. La primera idea que tenía era que era un tema de la tradición hebrea, pero es verdad que en Grecia dicen que es un tema griego y que realmente Dick Dale, por sus ancestros, tenía una conexión con la cultura griega, más que con la cultura judía. Pero es que hasta he oído que los egipcios también se apropian. Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que de este tema. En cierta manera... Sí, estamos hablando de la esquina... Claro, claro. Este, no, y Mediterráneo. Y pueden tener razón las dos teorías, porque es verdad que Mr. Lou, al parecer, significa mujer egipcia. Sí, eso es. Y viene del árabe, o sea, es una... Entonces también eso hay con todas las... Quiero decir que puede ser que en origen sea hebrea, lo que pasa que luego, digamos, fueron los griegos las que... En fin, no sé. En todo caso, es una canción que, a pesar de que ya llevaba grabada más de 30 años cuando fue utilizada para Pulp Fiction, ahora mismo yo creo que casi nadie es capaz de disociarla de esa imagen del inicio de esa secuencia y de ese todo el mundo al suelo, esto es un atraco. Y llegamos a Jackie Brown. Pasan los años. Llegamos a Jackie Brown, tío. Y es una película... yo la he vuelto a ver hace relativamente poco. Me encanta, me parece buenísima. Me parece un pedazo de película. Es verdad que después de lo que supuso Pulp Fiction, pues seguramente el listón estaba un poco alto. Pero es que Jackie Brown es una muy buena película. Ya, yo quiero volver a verla porque es verdad que no lo he vuelto a ver desde que salió en el cine. Recuerdo una cierta sensación de decepción después de intentar compararla con Pulp Fiction, pero todo el mundo dice que es una película que no ha envejecido ni mucho menos mal, sino todo lo contrario y que merece la pena ser revisionada. Y luego que dentro de la onda esta del Blaxploitation y todo el rollo, la verdad es que tiene una... Tiene una banda sonora impresionante con temazos que ahora vamos a repasar alguno, ¿no? Sí, así que porque es verdad que también hay una cuestión temática en esto de la elección de la música por parte de Quentin. Si Pulp Fiction estaba más basado en música más rock and roll de los 60, surf, llegaba ahí hasta principios de los 70... pero desde una onda más popera o más rock and rollera, en el caso de Jackie Brown, obviamente es el funk de los 70 lo que la ambienta. Y de hecho podríamos empezar por el Baby Love de ni más ni menos que de las Supremes, ese temazo de 1964. Que, bueno, la verdad es que es uno de los temas más famosos de la época, de los años 60. Vamos con ello. Stay away. Este es un tema, por cierto, puramente Motown, ¿eh? Y bueno, salió en el segundo disco de estudio de la Supreme. Vamos ahora a lo que a mí me gusta, a esas secuencias de apertura de las películas, esos inicios y unos créditos maravillosos protagonizados por la protagonista de la película, por Pam Grier, otra gran actriz a la que Quentin colaboró absolutamente para recuperar, para el cine. Y esa secuencia en la que Pam, interpretando a la protagonista Jackie Brown, es llevada por una cinta transportadora del aeropuerto de... Pues ella es una azafata. Estás hablando del tema Across 110th Street, de 1973, de Bobby Womack. Del gran Bobby Womack. Hay que decir que está sacado del título de la película del 72, en la que aparecía ni más ni menos que Anthony Quinn por ahí. Y la calle 110, al parecer, en la ciudad, dividía en los años 70 fundamentalmente, dividía, digamos, la parte negra, ¿no? De la parte, o sea, Harlem, digamos, de la parte ya donde empezaba Central Park y demás, de la parte blanca, ¿no? Y Bobby Womack un poco... recupera o coge esa idea en la canción, ¿no? Pues es porque Bobby Womack era un poco, bueno, un poco no, era luchador por el tema de los derechos de las minorías raciales y demás. Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all in the street. Ooh, oh, oh. I got one more thing I'd like to talk to y'all about right now. There's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope, man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town, We'll catch hell if we find a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Falls upon the 110th Street. Pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby, across 110th Street, you can find it all. Yeah. Ooh. Y otro temazo que aparece ahí, ¿no? Es ni más ni menos que Street Life, la vida de la calle, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que un poco, la verdad es que refleja muy bien de dónde venía el personaje, ¿no? De Jackie Brown, que hacía Pam Grier. Ese Street Life cantando por Randy Crawford, ¿eh? Ni más ni menos. Pero que Randy Crawford en realidad, bueno, sí, dentro de un disco de los Crusaders, de ahí, de 1979, y la primera canción era Street Life, y en Street Life cantaba la señora Randy Crawford. La gran cantante georgiana. Que participaba en esta canción de los Crusaders, que es una banda que, bueno, que al principio hacía sobre todo funk jazz instrumental. Uh-huh. Oye, que cómo se nota, ¿eh? Nuestra querencia negroide, que estamos aquí alargando Jackie Brown, pero bueno, todavía hay alguna cosilla más, ¿no? Que podemos poner de Jackie Brown. Y todavía hay alguna cosilla, porque bueno, el elemento musical que muestra esa tensión de atracción entre los dos protagonistas, otoñales protagonistas de la película, está a cargo del gran grupo de R&B de los años 60 y 70, de Delphonics. Eso es, y los Delphonics ahí, yo creo que podríamos poner dos temas, ¿no? De los Delphonics, de Jackie Brown. Pues sí, porque no nos hemos puesto de acuerdo, porque a ti te gusta uno, a mí me gusta, bueno, nos gustan los dos, pero a mí me vuelve loco. Bueno, eso te iba a decir, nos gustan los dos. Así que vamos con una ración doble. Eso es. Empezamos, por ejemplo, ¿por cuál? Por Lala Means I Love You, de 1968. Perfecto. Una canción que ha sido utilizada en varias películas y que también aterrizó en la banda sonora de Jackie Brown. Wasn't true, and you passed them by. Though you're in the center ring, and their lines don't mean a thing, why don't you let me try? Let me try. Now I don't wear a diamond ring. I don't even know a song you sing. All I know. I'm sure you will see. You will see. The things I am saying are true, and the way I explain them to you. Listen to me. La la la la la la la la la. ¿Tú sabes que Nicolas Cage cantó esta canción en una película del 2000, en The Family Man? Pero no le quedó tan bien como a... No sé si con buenos resultados. Los del Phoenix, seguro. Y nos salimos de Jackie Brown con otra canción de los del Phoenix, una canción del año 70, salió en el 69 como single y luego en su disco homónimo de del Phoenix en el año 70, que se llama Didn't I Blow Your Mind This Time, que me encanta. Por cierto, que yo creo que esa canción es como marca de lo que era el sonido Philly, ¿eh? Sí, esas trompas iniciales, es una maravilla que nos puede recordar también un poco al grandísimo Curtis Mayfield. Pasamos el siglo. Nos plantamos en los Kill Bill, ¿eh? Así era, en los Kill Bill volumen 1 y volumen 2, que son películas... Joder, yo no sé, tiene una relación rara con esas pelis, me encantan, ¿eh? Pero... Pues yo las he vuelto a ver hace cosa de 2 semanas y la verdad es que me gustó mucho verlas. Es una absoluta locura de violencia desatada. Pero musicalmente, bueno, visualmente es espectacular esas imágenes, esos colores, esas ideas absolutamente locas que despliega durante la película. ¿Qué te parece si empezamos porque a mí se me quedó grabado, yo creo como casi todo el mundo, ¿no? El Twisted Nerf, ese de Bernard Herrmann, ese silbidito que hace Daryl Hannah. Daryl Hannah, ahí disfrazada de enfermera, dispuesta a ir a matar a Uma Thurman. Con la cruz roja en el parche del ojo. Eso es. Sí, sí, que acojona bastante. O sea, es un rollo como que entre. Claro, sí, acojona. Es como ridículo, pero a la vez. Acojona. Eso, y a la vez es ridículo. Sí. Es decir, pero qué ridículo es esto, ¿no? O sea, pero en realidad. Sí, tiene sí, su, es una, tiene es una su película que combina muy bien el horror y la caricatura. Sí, sí, sí. Que, por cierto, Twisted Nerve es una película, ¿no?, inglesa del 68. Eso es. Que va sobre un psicópata que quiere matar a una persona, a una mujer, y está obsesionado con ella, y la sigue por las calles silbando esta melodía que se te queda ya un poco metida ahí, vamos, o sea... Después de este nervio retorcido, vamos a un bang bang. Al inicio de la película, esa canción de Sonny Bono que compuso para su mujer Cher y que luego inmortalizó Nancy Sinatra. Sí, este es uno de los casos donde un tema, bueno, el tema es, está compuesto en 1966, como decías tú, para, pues eso, ¿no?, para Cher, pero efectivamente es uno de los casos en los que la versión que se hace más famosa es una posterior y lo encumbra ahí el tema, o sea... Así es. En concreto en el 74 es la versión que hizo Nancy Sinatra. Y que ahora asociamos con esas imágenes en blanco y negro y a la novia tirada en el suelo cubierta de sangre, a punto de ser casi asesinada por Bill. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play?" Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Tú habías metido aquí, por cierto, unas cuantas cosas he visto, como por ejemplo el tema de apertura, ¿no?, de Quincy Jones. El tema de apertura de Ironside, un tema que acompañó la serie Ironside, ese detective que resolvía los crímenes desde su silla de ruedas y que sirve en Kill Bill como tema recurrente para anunciarnos los diferentes encuentros con las personas de las que la novia se quiere vengar. Arañas de Marte. Estralurtar musikazalentzako mundu honetako soinuak. Astelenetan iluneko 9:00-etatik 10:00-etara. 97 irratian. ¿Y qué me dices del Track Turner theme? A mí este Hayes, tema es... Solo diciendo ya Isaac... O sea, pasa que solo decir Isaac Hayes ya... Sí, eso es una locura. Este Track Turner es una película de Blaxploitation, obviamente, que pretendía pues repetir el éxito de Shaft. Quizás pero no es imposible hacer algo como Shaft, tío. Es imposible. Es que es pero muy buena esa... Este tema es absolutamente maravilloso. Sirve para mostrar ese momento en el que la novia, la mamba negra, se ha escapado de su habitación del hospital e intenta encontrar la supercamioneta, esa rosa, con la que luego se va a ir por allá a cumplir su venganza. Bueno, con esto nos despedimos ya, ¿no, Asier? Yo creo que con esto ya se finía. Pues sí, con esto ya hemos echado la noche y ya podemos dejar a Tarantino hasta la semana que viene. Agur. Agur. Stars in her eyes. Who did you love and who loved her? Santana!